Una Triumph desde 25.990.000 pesos es perfecta y ahora con matrícula gratis. Este es tu juguete para la ciudad, con un super diseño y equipada con lo que necesitas. Luz LED, acelerador electrónico, una relación potencia muy deportiva y mucho más. Te esperamos en Bogotá, calle 116, arriba de la 19. Esta es la X, 103.9 FM, HJVU, Bogotá. Más música. Esas canciones que suenan mejor en vivo que en estudio, es más, no se conoce como la versión en estudio. Ay, es verdad, mira. ¿Sabes esta que me acuerda? El Mundial del 2006. Ah, porque salió para esos días. Ay, uy, qué poca te digo. Más chévere. Matis Yahu con King Wirana Crow sonando a esta hora. Ustedes son los responsables de la música que está sonando hoy, porque hoy estamos preguntando por esas canciones felices, canciones de viernes, y es el turno de recorrer ahora el mundo de la tecnología y noticias que, pues, han sido importantes esta semana. Arrancamos por Australia. Ellos hace unos meses habían confirmado que muchas de las aplicaciones no iban a estar disponibles para los menores de 16 años. Ok. Por ahí estaba Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y X, y habían sacado a YouTube, uh-huh. ¿Cierto? Entonces eso fue hace un tiempito, en noviembre. Resulta que ya no. Ya no. Decidieron dar un paso atrás y YouTube estará entre las plataformas de redes sociales que deberán garantizar que los titulares de sus cuentas tengan más de 16 años. Muy bien. Y sí, es que menos no. Esto va a entrar en vigor a partir del 10 de diciembre. Si no lo hacen, las plataformas enfrentarán multas de hasta 50 millones de dólares australianos, que son 33 millones de dólares normal, por no tomar medidas responsables para excluir a los titulares de cuentas menores de edad, según el comunicado del gobierno. Entonces, por ese lado, ya sabemos que dijeron, bueno, no, si metamos... Es que también por ahí entra mucha cosa que no debe. Y eso que YouTube tiene una de las... yo creo que... ¿Filtros? Sí, puede ser filtros más seguros, en el sentido en que cuando usted, por ejemplo, va a hacer un video y lo va a subir, usted como creador, le toca pasar por una cantidad de preguntas para ver dónde queda, en qué categoría queda ese video. Entiendo. Porque a veces hay videos que de pronto no son muy, pues, por encima del tono, pero si de pronto hay groserías o hay temas de doble sentido o hay palabras que son bastante complicadas, como las drogas, la violencia, bueno, en fin. Y si usted tiene uno de esos y lo dice desde antes a la plataforma, ese video va a quedar en una categoría para adultos y no va a salir nunca para menores de edad. Ya. Si usted no lo dice y se hace el vivo, YouTube en un momento va a encontrar esas palabras y va a encontrar este video y se lo va a banear, porque usted pasó por encima de lo que ya se le había preguntado. Entonces, esa clase de filtros me parecen muy buenos porque nadie más lo hace. Entiendo. Con ese rigor. Sí. Ahora, ya que obliguen a que los menores de edad tengan que tener una cuenta amparada por sus papás, ya queda en la responsabilidad de los papás les da su cuenta, si le ponen control parental o no. Pero ya no queda en YouTube, que eso está bien. Sí, bien. Entonces, por el lado de Australia, ya está ese veto, recordando que arranca en diciembre. Y por otro, TikTok está empezando a ser una fuente inagotable de información falsa. Entonces, entonces están tratando de combatirla, y esta vez lo van a hacer con algo que parece está funcionando en Twitter o en X, y son las notas que hace la misma comunidad de una información. Ah, ok. Entonces tú compartes, no sé, compartiste algo y una foto de un volcán. Y alguien dice, no, esa foto no pertenece a ese volcán, eso fue algo que pasó hace 5 años. Exacto, o este video no es real. Ok. Esa nueva función está bautizada como Footnotes y busca combatir la desinformación en TikTok. al estilo de las notas de comunidad de Next. La idea es simple, pero poderosa. Si alguien asegura que la Tierra es plana, por ejemplo, okay, y que no ve ninguna curvatura, entonces otro usuario va a entrar y va a dar la razón científica de por qué sí, y así las demás personas pueden entrar a hacer lo mismo. Acá lo que van a hacer es que entre más personas entren a colaborar en esa nota, pues se va a reafirmar que la información es falsa. Exacto, y van a tener el contexto real. Lo que pasa es que yo sí creo que le está faltando a TikTok algo como Grok de Twitter, que ya está mal usado, pero... Sí, que le preguntan todo, qué hora es. Exacto, pero es uno, a mí me parecía una gran herramienta para preguntar si esta información es veraz. Yo le decía a @Grok, esta información es real, este video es real, esto pasó, desarrolla la noticia y verdaderamente le mandaba a uno la información veraz. Mira, ahí está. Aunque me acuerdo mucho cuando recién salió lo de Chespirito, que salió un video de Florinda Mesa, que pensé era inteligencia artificial porque nunca me imaginé que hiciera esas respuestas o hablara así. Y yo te mandé y te dije, no, eso como que parece inteligencia artificial. Alguien le preguntó. Y Grok ahí se descachó porque dijo que no tenía entre su base de datos la confirmación de que esa entrevista se hubiera realizado. Claro, entonces pasa, y sí parecía. Pasó. Lo que pasa es que el video que nosotras vimos sí está pasado por unos filtros de inteligencia artificial para que se pueda ver mejor, porque era un video muy viejo. Ya te entiendo. Entonces es difícil ahí uno poder decir si es real o no, porque si tú la ves físicamente se veía muy inteligencia artificial, pero era una inteligencia para arreglar esa imagen vieja. Ya, entiendo. Entonces ahí sí puede ser complicado. Así que bueno, por ahora la función está solo disponible en Estados Unidos, están viendo cómo les va y si todo sale bien, la idea es poder llevarlo al resto del mundo, obviamente acá, porque pues guiño guiño a Estados Unidos para que no los cancelen, para que sigan ahí, eso no va a pasar. Les van a estar dando largas, nueve meses más, y como la nota se llama Footnotes, pues nos vamos con Footloose. Caro R pidió esta canción de Kenny Loggins. Su canción de viernes, ¡woo!, su canción feliz. Canciones felices, canciones de viernes. Y hace unos minutos teníamos a Rihanna, que estaba inspirada en una de las canciones de Michael Jackson. Y entonces Julián dijo, pues yo quiero escuchar a Michael Jackson esta vez con esta. Uf, qué buena es. Entonces, escuchábamos también a Madonna hace unos minutos porque nos fuimos para la playa. Ay, escuchamos sí, La Isla Bonita, pero entonces, ay, está estrenando la semana, hace como dos semanas estrenó un EP de remixes. Ajá. ¿Cómo lo viste? Ay, no me gustó. Eso vi, que a la gente no le gustó. Ah, sí, también no soy yo. No. Ah, tenía un comentario ilusión popular. Y vuelvo y digo, no más, Diana, no hay que ilusionarse. Tenía genuinamente mucha ilusión de ese EP, pero no sé, creo que se quedó cortica. Siendo ella la reina, o sea, la amo profundamente. Y sí, es como, no se le va a caer la igual, corona jamás. Todo tiene que ver con el gusto. Entonces, si quieren, si no lo sabían, hay un EP de remixes de Madonna. Por si quieren ir a por verlo. Si quieren ir. Y también hay actualización de la biopic de Madonna, que hace un tiempo ya se venía hablando que ella misma era la que iba a dirigir esta biopic para Universal, no sé qué. Ya tenían a una protagonista que era Julia Garner. Ella es la misma de Weapons. Ajá. Oh. Y me parece, o sea, sí, físicamente me parece que está bien, está muy bien. Y después no se volvió a hablar más de esto. Sí. Entonces todo el mundo pues parecía apuntar que este proyecto se había descartado, que todo bien, pero no. Y decidieron hablar con Julia Garner. Y le dijeron, bueno, ¿en qué va esto? ¿Y tú qué pasó? Y ella dijo, no, sigue en pie, hasta donde yo sé, esto sigue en pie, se supone que todavía va a ocurrir. Lo que pasa es que sí se ha dado muchas vueltas en muchas cosas, incluso alcanzó a decir que Madonna no estaba tan segura de que fuera Julia Garner. por más de que Madonna fue la que le dio el sí a Julia Garner, ella después fue como, ay no, replanteemos, revisemos qué más. Y ella cuenta, Julia dice, me tocó demostrarle a Madonna que no solo podía bailar, sino cantar y cantar como ella. Obviamente, pues no así como es que, okay, soy Madonna, pero es que sí podía cantar y llegar a hacer lo más parecido que podía. Y Madonna dijo, ok, ella dice que fue un momento muy complicado porque quien la estaba evaluando era ella misma. Y sabe que Madonna es una bailarina supremamente experimentada, es la reina. Y ella decía, no sé si voy a llegar de pronto a los... Jesús. Claro, a los como... picos. Sí, como a lo que ella quiere, al ¿no? Al estándar, ya. Al estándar que ella quería, que obviamente no va a ser nunca Madonna, pero por lo menos un estándar que ella quiere que la sea bien representada. Pues ella le tocó hacer primero su actuación, todo lo que primero tenía que mostrar que podía hacerlo. Madonna dice sí, y luego paremos esto, y le toca volver y decir, no, momentico, Madonna, espere que yo le voy a sacar los verdaderos prohibidos. Y decidió mostrarle a ella que podía bailar. Así que, por ahora, la biopic está en marcha. Dice que es muy grande, que obviamente lleva mucho tiempo. Claro. Entonces, que tienen que tener un poco de paciencia, pero que está todo muy bien. Se sabe que Erin, Griselda Wilson y Daryl Cuddy están vinculados al proyecto como los guionistas, y que esto todavía no tiene evidentemente una fecha de estreno, pero que aparentemente será por Netflix. Ah, bueno, muy bien. Nos vamos con Marcela y su canción The Weeknd, Blinding Lights. Floor, get nasty, impress me, baby girl. Let me see you do your dance, let me see you twirl. Shake it. Nokia con Drake. Nos queda una hora de canciones. Igual ustedes pueden seguir programando sus canciones felices de viernes todo el día, no se preocupen. Acá estamos. Feliz inicio de mes para quienes están conectando. A esta hora hay trancón. 9:58 ya no tanto. Ay, ojalá y no. Ojalá que si usted igual está metido en uno, vea. Lo queremos, lo acompañamos, estamos con canciones. Buena musiquita de viernes. Sí, está bien, está bien. También cositas varias y nos vamos a ir con actualización de series. ¿Qué va a pasar? Por un lado, supuestamente, el 30 de agosto tenía que salir el segundo episodio de la temporada 27 de South Park. Sí, y no pasó. Y no pasó, entonces todos como... ¡oh! Algo sucedió. Claro, con es el que primer empezaron capítulo. Fuerte, ¿no? Un primer capítulo dedicado a Donald Trump. Dicen que van a seguir. ¡Van a seguir! Sí. Y entonces, como, ¿qué pasó? No se preocupen porque sí va a llegar. O sea, continúa. Llega el 6 de agosto. Pero unos parados, quiero decir. Después de verlo, es que uno dice, no hay temor en ellos. No, es que cuando no conocen. Cuando tú tienes 1.500 millones de dólares ya firmaditos. ¿Temor de qué? No, no hay temor de Dios. Si a ti te deciden cancelar el show, ya tienes esa plata. Exacto. Así que si estaban esperando, pero ¿por qué no? No se preocupen, va a llegar. Esto va a ser entonces el 6 de agosto, segundo episodio. Ya, todo está pasando la próxima semana, Diana. Mira. Todo. Entonces, segunda serie con actualización y es Harry Potter temporada 1. La serie de los niños todos lindos. Sí, está bien. Va a contar con 8 episodios en su primera entrega. Se va a estrenar en 2027. Ah, todavía falta. Yo pensé que el otro año. Yo también pensé. No, pero es que eso tiene que ser una cantidad de vainas. No, y hablan de, imagínate, escenografía. Por eso. Tienen que viajar, tienen que estar de un lado para otro. Es empezar de cero también, ¿no? Entonces van a empezar ya con las grabaciones. Supuestamente terminan en mayo de 2026. Ok, y ya después empiezan la producción. Ajá. La segunda temporada empezaría a rodarse en julio de 2026, iría hasta mayo de 2027. Ok. Uy, esos niños van a estar camellando. Ya tienen plata. Ya por la sola franquicia, yo leí hace unos meses la noticia, ya tienen dinero ahí. Ahora, ¿será que para ese entonces ya habrán recapacitado y me pondrán a otro actor de Severus Snape? No, porque ya están grabando. No, pero es que él no se me parece a la descripción de los libros, ni lo que hemos visto. O sea, el man tiene su pelito como Lord Farquaad, negro, él es oscuro, pero es blanco. Es que la descripción es que así. Él es casi como si fuera un fantasma. Es como si Ron no fuera en esta serie pelirrojo. Exacto. O que, no sé, de pronto... fuera otra persona de Harry Potter. Nosotros estamos acostumbrados a verlo con sus gafitas redondas. Hay cosas que no deberían cambiar porque son demasiado icónicas. Así no la presentaron en la obra. Uh-huh. No cambien eso. Gracias. Pero no creo. Nos toca. Bueno, lo bueno son los personajes principales que están divinos. Sí, está bien. Perfectos. Te invito a que bailes conmigo. A ver, tomémonos de las manos, Diana. Y que bailes gracias a Gabriel. Que dice que esta es su canción. Claro que sí, Gabriel. Groove Armada, Super Styling. Uh-huh. Halsey, Strangers, con canciones de viernes. Como que está intentando aclarar, pero yo sé cómo se va. Diana, no pierdas la fe, porfa. ¡Ay! No pierdan nunca la fe. Ahí llegaron los niños con la fe. Mis otra vez. Muchachas de radio. No, diles por favor que los viernes se calmen. No, ellos los viernes son felices. Los niños entran como en convulsión. Hola, ¿qué hay? Por favor, cálmense. Ya. Déjenlos ser felices. Ellos disfrutan el viernes. Déjame. Hacemos un remix con los niños. Super Extended Mix. Bienvenido sea siempre a este tu hogar. Este es mi hogar, mi Exacto, casa. Exacto, tu casa acá. Sí. Nos... Es que realmente es mi segunda casa, sí. Y sí. Yo no voy a mirar las horas. Sí, sí, yo me trasteé hace 15 años para acá, 16 casi. Es jornadas importantes. ¿Cómo te sientes hoy de viernes? Positivo, digamos. ¿Ves? Sí. ¡Mira! Me siento pleno. Cosas gracias por preguntar, que pasa, Camila. No, es que el siento, viernes es eso. Sí, sí. Siente uno como que se aligeran un poquitín ciertas cargas. Uh-huh. Por lo menos es mi caso personal en esta semana. Hay gente para la que los viernes son más pesados. Sí. Se le viene mucha carga. Toca cerrar. Cerrar vainas y todo el rollo. Hay gente para la que es indiferente porque mañana tienen que trabajar también, por ejemplo. Es real. Entonces, pues, y son situaciones normales. Pasan. Mira, y es mes 8. Ya. Ay, agosto, hoy empezó agosto. Agosto. Le dijimos adiós a julio, bendito sea. Ay, ya por no fin. Más memes de julio. Aunque esta vez bajaron un montón y agradecemos. Qué bueno. No, ya el recurso del meme de julio está absolutamente desgastado. Sí, ya. Y las cuentas que eran muy fuertes haciendo memes de julio en Instagram, por ejemplo. Pero no erradicadas. Se dedicaron a... las bloqueé de se mi dedicaron vida. A forzar los chistes con a punta de inteligencia artificial no. Y se fue ya todo para el carajo. Sí, porque así no funciona, era coger imágenes reales. Los y... memes de julio... Oficialmente podemos decir que han fallecido. Exacto. Sí, no, ya. O sea que para el otro año no hagan más. Sí. Yo este año no hice un solo meme de julio. Pues, ni uno y eran solo. Tan buenos cuando Julio estaba así despelucado. Todos eran muy bellos. Lástima. Hubo una época linda de los memes de julio. Pero ya no es esa época. No. Entonces ahora los memes de agosto. No de sé. Agosto. ¿Hay memes de agosto? No. Agosto es mes de cometas, correcto. Sí. Agosto es el mes en el que Villa de Leyva es insoportable. Ahora, agosto también sirve para romper el hielo en el taxi o en el transporte. Que ¿por qué? Venteando, ¿no? Empezaron los vientos, está soplando. Si tú rompes el hielo así, Diana. A mí me gusta. Muy bien, O llegas y dices... ¿Qué tal ese Julio, no? Menos mal se fue Julio ya. No, ¿verdad? Ya hablé del cada pasado, vez no más, quiero hablar. Cada vez más. Yo el pasado ya lo superé. No, es más como, y está soplando duro. No, y si este es el mes 8, ya uno puede arrancar una conversación como, se acabó el año, ¿no? Ya, cuatro meses. No, es que ya. Yo ya, ay, qué angustia, yo ya estoy que canto el Jingle Bell. ¿En el serio? Jingle Bell. Ay, señor. ¿Qué afán? ¿Para qué? ¿Tiene saquito de diciembre? Sí, claro, el ugly por sweater. Por favor. Nos ponemos de acuerdo de mañanas y traemos buñuelos y panderetas. ¿También? Exacto. Me parece muy bien. Sí, ¿no? Está bien. Ya el quiero. Saquito, el porque tutaina, el la tutaina, sí, la tutaina. Tutaina, es cierto. Ya quiero. Es viernes, primero de agosto, y estamos con canciones felices, canciones de viernes. Ok. Entonces, es tu turno. Ah, ¿me toca a mí? Sí, por favor. Oh, vaya. Te pido, por favor, además que veo que viene descargado de poder. Sí, les gustaría como, no sé, sí. bailadito. Justicia. Pero... Les quiero recomendar para hoy viernes la nueva canción de Justice. Oh, se, sí. llama, se llama Mannequin Love. De una, vamos. Puro French House. A ver. Shut Up de los Black Eyed Peas en esta última media hora de Mañanas X y es que son noticias que uno no quisiera que por estos lados este lugar del mundo pues fuera noticia. Keanu Reeves ha recuperado unos relojes robados. Sí. Esta es una historia bastante extraña en realidad. Uh-huh. Es que le robaron unos relojes a Keanu Reeves y aparecieron en Chile. Y uno dice, ¿qué? Bueno, menos mal, no aparecieron en Colombia. Sí, ¿no? Agradecemos. Bendito Dios. Pero es Latinoamérica. Exacto. Es que ese es el problema, porque a todos nos meten en el mismo costal. Sí, allá donde roban cosas. Cuando les conviene, ¿sabes? Porque bueno, cuando sí, están haciendo promoción internacional de una película de Hollywood, Latinoamérica es México. Sí, punto. Total. Se acabó. Bueno, sí, es ¿no? verdad. También. Es verdad. Sí. Bueno, lo raro de todo esto, pues además de que aparecieran, es que estos relojes fueron robados en Los Ángeles, ojo, en el 2023. Ah, bueno, ya es un tiempito. Es un tiempito. Uh-huh. Y fueron... ¿Cómo dan con eso? Cuéntame, exacto, yo quiero saber. Es que esto tiene todo, o sea, todo tiene sentido. Fueron recuperados por la policía de Chile hace unos meses. Uh-huh. Son 6 piezas valuadas en... 2,400,000 pesos mexicanos, que esto podría ser en dólares, $127,000. Ah, okay. Bueno. $127,000. Es platica igual para unos relojes. Es una platica importante. ¿Qué? Yo nunca gastaría tanto en un reloj. O sea, no, ni con mucha plata tampoco lo haría, pero... $127,000 es una cantidad, si como no, para uno tenerlo de souvenir, ¿no? No, como sí, además no. Que los relojes de lujo son ya para cierto sector muy... Exclusivo. Muy exclusivo de la población, porque... Uno es feliz con su relojito que le marca las pulsaciones y le mide los pasos y los relojitos que el se conectan, me da la hora. Que es digital y se conecta de pronto digital con el celular como gran cosa, pues, ¿no? Sí, ya. Pero como los relojes así lujosos carísimos y de oro y todo ese tipo de vainas. Yo eso no... sí no lo veía venir de él, ¿para qué ves? Pero para es que ya tiene otro sentido. Ah, bueno. ¿Fueron encontrados? No, todo bien, listo. Ellos avisaron de una vez que mientras estaban investigando una red de ladrones que robaba casas en el extranjero, okay, pues se dieron cuenta que residen en Chile y ahí sacaron todo un botín y fueron entregados al FBI esta semana. ¿Cómo llegan a saber que esos relojes eran de Keanu Reeves? Vamos. Pues resulta que primero eran 6 relojes Rolex Submarine, de la película John Wick. Ah, y Keanu Reeves fue quien compró estos relojes para regalárselos a sus dobles en la cinta de acción. Y los relojes están hechos con como customizados. Ya. Donde dice The John Wick 5. Ya. Ahora entiendo. O sea, todo, por ya. Eso tiene sentido. Sí, que uno dice, él no es, tiene cara de gastar su plata en. No, y que la gente diga, ay, este no, reloj. No nos merecemos a Keanu Reeves. No nos merecemos a Keanu Reeves. Entonces, claro, cuando las piezas fueron entregadas al FBI, se dan cuenta que son unos relojes, primero, de alto valor y que además ya están customizados personalizadamente. ¿Te imaginas que alguien no supiera buscar a John Wick? Literal, para buscar a John Wick. Pues se dieron cuenta que, claro, no todo el mundo compra relojes de esa marca y que y estén personalizados. Se dieron cuenta que sí, efectivamente, eran de Keanu Reeves, que además había reportado en el 2023 que le habían robado muchas cosas de su casa, que habían ingresado a robarle. Y bueno, fueron por fin entregados a él. Ya se los va a poder dar a sus dobles. Increíble que hayan aparecido. Me eso parece me parece increíble. De no creer. Eso y que sí. Nadie como se los película. Haya robado, además. Que nadie se los haya robado. Nadie. Están marcados. Pues se lo robaron, pero lo recuperaron. Claro, pero después de Chile a Los Ángeles. En el camino. Uh-huh. Ojo. Oh, yeah. Open up your heart. What do you feel? Thunder. Yes, man. Yes, I do. You're welcome. Les tengo actualización de Katy Perry y su amor. Ay, no. Ya hay actualización. Eso está pasando muy rápido. Pues no pasó mucho, pero sí. Pero está en el camino a. Estuvo en su concierto. ¿Eh? Bueno. Sí, lo invitó. A ver, entonces. Después de almorzar. Digamos que el timeline de esa vuelta va a que los vieron comiendo. Y de ahí salieron para. Luego se tomaron unos tragos en la terraza de donde estaban comiendo. Sí. Y ahora el hombre fue al concierto de ella. Y canta sus canciones. Se las sabe y todo, es fan. Ay, señor, esto es amor. Es amor puro. Estuvo acompañado de su hija de 16 años. Bueno, por ese lado puede ser. Puede ser que la hija es fan de Katy Perry. Sí, pero la hija no estaba almorzando con ellos. Porque si hubiera sido una no sabemos. Cosa de hija. No, porque en las fotos no está. No están ellos dos. Estaba en el baño en ese momento. No, yo quiero creer que es un romance que nace de ahí. No sé. Y la hija, pues feliz, está al lado de su papá. Claro. Su papá sale. Entregado al show y canta. ¿Será que, ¿cómo se llama la hija? Ella Grace. ¿Y será que ella le dice al papá, papá, ¿le puedo decir mamá? Eso sí. ¿Será que ¿Le puedo decir mamá? Hola, mamá. No, no todavía no. Todavía está no. Pronto. Está muy pronto, todavía ¿no? Muy pronto. Esperemos un momento. Okay. Entonces sí, todo parece, y está bien, yo sí siento que ella necesita centrarse en la vida. Sí. Ahí se la dice a las amiguitas, mi nueva mamá es Katy Perry. Sí, así de la nada, inventando cosas. Claro, si tiene 16 años, imagínense. No, ya, qué emoción. Sí, claro. Pues yo también. Adivine quisiera. Quién es mi nueva mamá. Ay, ¿será que va por ese lado? No sé. Quiero creer. Ah, ni idea. Ni idea, yo porque sí quisiera. Ya también. Hay mucho romance fabricado, ¿no? O sea, pero por ejemplo. Lo de Liam Neeson con Pamela Anderson aún no es nada confirmado y puede ser simplemente promoción. No, es confirmado porque la vida lo quiso así. No es confirmado, porque Diana. El cielo y la tierra se pusieron de acuerdo. A mí me. No, quiero decirle. Nacieron hadas. Fan de su relación. Sí. Fan de su relación. Está o sea, bien. Me parecería lo máximo que lo de Liam Neeson con Pamela Anderson fuera verdad. Lo merecen los dos. Se merecen el uno al otro y lo que uno ve. Haría parece, muy bonita pareja. Parece, sí. Muy bonita pareja. Me gusta. Ojalá, ojalá. Pero esto, no hay nada confirmado. Pero yo lo veo más orgánico porque los videos de él cantando se sabe todo. Yo siento como que sí, es como que sí. ¿Cierto? Como que se están conociendo, no están todavía, o sea, esto puede que se caiga en una semana, pero sí están conociéndose, como en esa etapa de, bueno, ¿y qué más? ¿Qué haces? Sí, el primer sí. Buenos días. Sí. Hola, buenos días. Vamos, vamos a hacer algo hoy, te recojo, así. ¿Qué vas a hacer el finde? Yo creo que están como en te eso. Te mando a James a que te recoja, ¿no? Porque él no recoge, él manda a recoger. O sea, yo sí, no, pues ella también, evidentemente, okay, ella no va a coger un Uber y se va a ir para allá. Dice, ya te caigo. De pronto, ¿no la viste? En México estuvo montando sí, en bus. Sí, tan bella. Ve, no la valoramos. Ella se merece ese amor. Ella ahí se está. Lo merece. Tú le tienes mucho amor. A Katy Perry, sí. Es que ella recibe mucho odio. Como paciencia. Es que no ha tenido un último año muy bueno. Le ha ido, ha estado muy saladita. Pero es muy talentosa. Déjenla ir a la NASA. No, lo es lo de la flor, de verdad. Dejen a Katy Perry. ¿Ves? Por eso es que amo esta canción. California Girls, Katy Perry, sí. Where the grass is really green.